echar esta gieta, weá, weón. Pero compadre, ¿qué dice estos bailes halcón? Está picante, weón. Full Smell in Life. Uf, está súper fuerte la cagaste, le aplique, compadre. Oye, parece que hoy día tení pesadita la mano para pa hoy compadre, día. Mira, ahora te preparé un Throne of Evil con Blasphemy Salvation. Ya, démosle. Yeah. ¿Te gustó comprar el plato, no? Oh, excelente, excelente. ¿Ese te lo fueron a dejar estos chiquillos? Sí, bueno, la gente de Tono Filo, vuelo, me fue a dejar el tema. Increíble, me fue a el disco completo. Como también la gente puede mandar su material al almuerzo a @orgullonacional.cl. Sí, pues sí, obvio. Y si el tema es bueno, nosotros lo tocamos, su comida, compadre, la sazonamos y sí, le decimos, ¿sabes, compadre? También salada, también sabría, le falta esto, cocinar un poco más, pero nosotros igual sonamos el tema. Como que a vos le echaste mucho picante a la comida, weón. Sí, oye, me dio ni vamos, miedo, vamos a ver, weón. ¿Qué tenemos más rato? La carta, sí. Para. Uy, esta weón. Mira, compadre, más rato tenemos a la gente de Descubriendo el Metal 2, compadre. Esto parte a las 6 después del programa. Ustedes se han rajado para allá, compadre. Y pueden ver a la gente. Esto en el centro de eventos Mixtura. Esto en Paine, compadre. La entrada Lucky May, compadre. Paine, compadre. Y aparte está la cantidad de bandas que viene. Está Vértebra, Weight of Human, Kick-Ass, Letargo, Derrame y Desastre Natural, compadre. Siempre que después del programa ustedes apagan su computador y se dan de una para allá, compadre. La raja, man. A ver qué más tenemos. Esta weá va a estar de peludo comérsela, weón. Un ritual de vómitos negros. Ay, qué weón, compadre. Ya. Por fin se va a aguantamos harto, compadre. Esto empieza a las 5. Bueno, los que o escuchan música para la hora de almuerzo o se van a la tocata, ¿eh? Esto es en el bar Óxido. Aunque en el Óxido, la weá, igual empiezan a la hora del Loli. Así que para qué estamos con cosas. Mejor escuchen música para la hora del almuerzo y después se van allá. Sí. Esto cuesta 1500 pesos, weón. Y cacha, se regalarán promo a los primeros 200 asistentes. Se presentan las bandas Anospicogen Cultent, Morbid Fate, Communion y Magnanimous. Excelente. Mira, bueno, compadre. Mira, compadre, y aparte después sí, ustedes están ahí, pueden ver a Halloween Metal Fest, man. Esto está ahí en la casona ahí en Santiago. La parte de las 7 de la tarde le entraba Lucky Mega, compadre. Podéis verte las bandas de Spirit Focus. ¿Qué querés que lo lea yo, güey? No, me irrito con la weá que dijiste tú. Ancogen no sé cuánto. Anospicogen Colten. Eso va a mirar esto, güey. ¿Quién sabe, güey? Ayúdame tú, güey. Ya dice, Springand, Foedus, Arcogen y Nube Negra, compadre. Ahí, ya, ahí está. A las 7, compadre, que lo vayan a ver todos después del programa. Y también tenemos, cacha, más tocatas para el 31. Halloween en el Inferno Metal Bar. ¿Por qué todo Halloween? ¿Por qué no puede ser otra, weón? No puede ser, no sé, Noche de Brujo, weón. Los buenos van a comer zapallo, weón, ya. Esto es a las 9 en el Inferno Metal Bar en San Bernardo. Precio, 1000 pesos. Eventos para mayores de 18 años. Sin cabros, ojo, chicos, ya, compadre. Tocan Cadalso, The Mentors, Demoniac y Critical Mass. Bien, compadre. También tenemos el Halloween, cacha, Metal Conchelis 2010, compadre, te caí con esto. Cambia tan original. O sea, ya. Si la gente se queja que no hay tocata, esto es mentira, compadre. Ahí tenemos un crío tocata, compadre. Esta cuestión vale 2 lucas la entrada, está en el Calpón Storm. Un evento también para mayores de 18 años, no hay cabros chicos para allá, compadre. Se presentan las bandas de Acramen, Bloody Excitation, Aura Siniestra, Hijos de Caín y Bloodline of Cain. ¿Qué onda, weón? De nuevo con Cain, weón. Están rayados con Cain. Y a ver, oye, tenemos otra weá, mira, el Burning New Desolation, dice. A las 5 de la tarde, bueno, esto parte más tempranito en Rancagua, en el día Diabolus Rock Bar, dice, se presentan las bandas The Owner, Enumbria, Patógeno y Pedofagia. Pedofagia, un nombre raro, compadre. Ya. También tenemos Toxic Celebration, oye, compadre. Oye, Nacho, ¿vos te comerías? ¿Hay un peo? No. Ya. No es lo mío. No importa. Pero tenemos el Toxic Celebration, compadre, en Classic Club. Oye, en recuerden, a ver si no me equivoco, la entrada vale 1500. Anticipá, escribiendo. La entrada vale 2 lucas general. No, ya cagaron lo anticipado, pues, bueno. La entrada vale 2 lucas general. Se presentan las bandas de Deforme, Masacre, Homicide y Auschwitz. Auschwitz, qué mal nombre, compadre. No me tincó nombre, banda. No estamos para andar comiendo hueá alemana nazi, ¿no? Sí, y aparte comiendo cabros chicos judíos, no me tinca mucho, compadre. Como piñera, pues, ya. También tenemos, mira, esto ya, bueno, ya se terminan los panoramas para lo que es el 31. Y esto ya para que vayan cachando en la semanita, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay, weas, compadre? La cagó. El 3 de noviembre, Masacre, Squad, KOH, Kingdom of Hate y Rajavana. Esto es a las 9 en La Batuta y la entrada es liberada, ojo. Sí, ahí porque va a ser un buen viernes, compadre, y La Batuta, y van a ver buenas bandas, compadre. Dale, mira. El 4 de noviembre tenemos Sacramento con Barú en La Batuta también, ¿no? Un paro el otro día. Sí, pues, o sea, también cacha, entrada liberada, cacha. También a 10 partes La Batuta, compadre, y la entrada liberada. Ahí se presentarán Barú y Sacramento. Mira, dígame. Dice, solicitar invitaciones a contacto.sacramento@gmail.com y barú@gmail.com. pbarú@gmail.com. Bueno, ya tienen los dos correos. El 5 de noviembre también se presenta Alejandro Silva en Concepción, compadre. Esto a las 9 en el bar Al Paso. Esta es la primera 100 entradas, valen 3 luquitas. y la preventa vale 4.000 el día del evento, y el día del evento vale 5.000. A la venta en el mismo bar, el paso, ustedes pueden mandar y comprar su entrada. Se presenta Alejandro Silva, Power Cuarteto y Carroña, compadre. ¿A dónde eso? En Concepción, compadre. Bien, me parece. Mira, también tenemos el 5 de noviembre, tenemos Odio Inextirpable. Esa onda. Esto es a las 11:30 empieza en el bar Delirium en Valparaíso. El precio cuesta 1.500 y la mujer es gratis hasta las 11 de la noche. Así que las chasconas entran gratis, compadre. Sí, vos. Se presentan las bandas Visceral lanzando su disco debut, Cranial, Decaposi, Anakitran y Nom Immolation. Y el 5 de noviembre se presenta el Frutrain más invitados, compadre. Bueno. Esto va a ir a las 9 en el Inferno Bar en Santiago. Don Luca va a la entrada y está Stigmatize, Le Frutrain, Ground Break, Aggression y Spello, compadre. Sepelio, eso. Que la carta me da borroso, me está dando una caña, bueno, así que no piden milagro, sí, compadre. No piden milagro. A ver qué más tenemos. Tenemos el Satan Has Conquered. Bueno, esta cuestión siempre se hace en estos eventos, ¿eh? En el Club Babylon a las 10 por 2 lucas. Y dice, habrá sorpresa para los primeros en llegar. Se presentan las bandas Cerberus, Blizzard, Trimegisto, Dr. Sayus y Nell. Bueno, ese cartel está la raja. Y se acabó, compadre. Y nos vamos al tiro a comer un platillo porque yo estoy cagado de hambre. Yo también, compadre. Con tanta wea que hablamos, weón. Vamos con Eternal Demise de Petinka, con un Crucifixion Soul. No, porque vamos con Cobrófago. Esto es Neutralize. Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, bueno. Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Oye, la raja, weón, ahí y Nana, weón. ¿Ah? Sabes, compadre, y la otra banda que estaba antes, compadre, ahí, Eternal Demise, weón, con Crucifixion of Soul. Menos mal que estáis cocinando bien, eso sí, pues, weón, porque. Que la caña, weón, me tiene medio cagado, compadre. Estáis vuelto loco ya con. Sí. ¿Cuánto tomaste anoche? Si vos te fuiste como a las 4, weón, y nos quedan como una cantidad de copete, weón, así que. Al buen agresor, weón. No, no me digan a compadre. Oye, mira, queda un ratito. Tan solo un ratito para que la gente siga mandando sus correos a almuerzo@orgullonacional.cl. ¿Con qué? Con la foto de la mina más metalera. Si le tinca la onda, sí, la raja. Si no, más si para si no, tengo una caña, pero de From Hell, compadre. Así que le voy a echar. La voy a poner bueno, ya. Así que, madre, como les digo, manden la foto de la mina más metalera, weón. Con más actitud por último, compadre. Que a ti, les queda, weón, como una hora y cuarto por ahí de repente, weón. No sé. Pero manden, weón. Van correo. Mailing, ¿ah? Nosotros lo vamos a prever con unas buenas poleras de Wii Nacional. Y nada, pues, weón. Vamos a comer otra weá, ¿no? Pues, weón. ¿Qué sería, compadre, ahora? El vuelo del Tue Tue. Oh, esta weá está buena, weón. Con Bastator, ¿te tinca? Vamos, compadre. I'm Buenos arcos, weón. Bueno, sí, eso lo cocinan súper bien, compadre. Un buen plato, compadre. Ofrenda. No hay que decir, compadre. Oye, está bastante fuerte hoy día la comida. Bastante blasfema, satánica. Se va largo, compadre. No, oye, hoy día 31 más encima, weón. Me tengo que quedar la cagada más rato, weón. Va a ser, aparte, el lunes feriado, weón. Uf. Oye, ¿sabes qué? Hablando de weón, voy a llamar a Satán Caer Raja, weón. Llámalo al tío, a ver si te consigue alguna cuestión buena, weón. Ya, pues espérate. Pero no te corto, ojalá. No, sí, espérate. ¿Aló? ¿Don Sata? Puta, ¿hasta cuándo, weón? ¿Está armando carrete para hoy día a la noche? Buena. Oiga, ¿le puedo hacer algunos pedidos por mientras? Ah, qué rico que me llamáis vos, weón. ¿Sí? Ya, quiero... Sí, Solborne con Morning Perfections. Y después podría ser Look to Sidra, que sacaron disco nuevo. Oye, satanista ahí para honrarlo usted, ¿eh? Ya para, weón. No me wey más. ¿Aló? Oye, este weón ni me pescó, weón. Puta, de fin de semana, uno te cortó, weón. Puta, que a lo mejor está embalado en el carrete, weón. Puta, qué pesado, weón. Oh, sabemos, compadre, esa edad no te falla, compadre. No, no, no. Si eso te, sí. Te da mal, pues, pero te falla, compadre. Pero es que no, si hoy día, weón, es una noche, weón, yo cacho, se va a mandar un ritual a la noche, compadre. No, si aparte que ni te lo explico. Loco se pega el pique, sube nomás, compadre. Sí, pues, no, y bueno, tú cachai que de repente necesita alguna virgen ahí para pa darle, o oh, como ella. ¿Ah? No, compadre, no, no, joder, compadre, me di que me los pedió. Pero es que, weón. Disculpen. Chicos, tengo un mensaje para ustedes. Si te imaginas, tú dices como el ángel, compadre. Me le come la color. No, yo ahí te juro le hago una estatua. ¿Eh? Ah, compadre. Oye, ya pidamos algo. Po. Compadre, ve usted primero que usted me ha invitado. Estamos en mi casita ahí. Ya, quiero pedir Dying con Cannibal Ritual. Como estamos a 31 de octubre, compadre, me va a servir un Force of Darkness, ¿te tinca? Se la raja. Que compartimos ahí con The Soul of Pain. Just the lights, getting symptoms. Some would like to see me die, some other. The child will burn in the night of sin. The child carried the mark. He will speak the real law, the dominator. He'll be a serpent's poison, as last it undid all. Felipe, ¿cómo estás, Iquiloguillo? Bien, compadre. Oye, Nacho, ¿cuándo iban a llegar tus invitados, weón? Pues la cosa es que me junté con estos locos. Tampoco fuimos a ver a Ratzinger con... ¿Con Jack Booker? Pues ya, no fuimos, pues no entramos, no teníamos lucas. Así que te lo nos encontramos en un crédito completo, pues lo invité para que llegaran acá, pues no, no cachoteando esto, weón. Puta, weón, ojalá que lleguen luego, weón. Sí, que parece que está el cliente pasando, weón. Puede abrir toda la puerta, caché, el perro no hace nada, weón. Ya, ya, voy a cachar, voy a ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien, compadre. Pasen, pasen, pasen. Dale, dale. La chilita ahí para pa el calor. Ya, pues buena sí, onda. Sí, pues está calor. Nico, porfa, siento de Nacho, otro Nacho más. Nacho bueno ahí en todos lados. Los tocayos. Para los que están escuchando en la casa, aquí estamos con la gente de Collapse, que tienen que ya reconocerlo en la escena chilena metalera. Metalera, aunque bueno, ¿ah? Son bien movidos, tienen buena página, compadre. Tienen así buen portal. Lo invitamos a... Bueno, tú lo invitaste a comer por Nacho, ¿ah? Sí, pues el compadre me lo encontré ahí comiendo completo y dije, vamos a mi casa un día domingo ahí con el Felipe ahí que... Oye, así que se perdieron a Ratzinger con el... Sí, nos pudimos ir, pero... Bueno, siempre hay más recitales más adelante y en especial más tocatas de metal chileno, así que mejor todavía. Sí, claro, la raja, nunca falta, compadre. Por el no moverse, no. Oye, antes que entremos a conversar, a hacer un poquito sobre mesa, ¿les tinca vamos a picar un platillo, no? ¿Un aperitivo? Está diciendo. ¿Qué bueno, le gustaría servirse, compadre? Hace hambre, bro. Cualquier wea, yo... Todo apetito. Te cualquier lo cosa. Claro, sí. Un Recruside con... Con Collapse, bro. Vamos, compadre. We'll be right back. Qué buen collab, loco, el crucé no puede sonar mal, compadre. Oye, pero eso ya el himno de usted, ¿o no? Ahí en el podcast que tienen. Puta, yo cuando empezamos el podcast yo le dije al tiro al Nico, bueno, tenemos que tirar un tema de Recruzada ahí al medio, el Collapse está diciendo que tiene que ir al medio. En la raja. Oye, pero Felipe, si esto loco lo invitamos que están de aniversario con Collapse. Ah, de verdad, se me había olvidado. Con Collapse, ¿cómo va la cosa? Bueno, ya llevamos 4 años dándole ahí duro a todo lo que es el metal nacional. Contento ya de cumplir 4 años porque no ha sido fácil desde el inicio. Uh-huh. Ahí viendo siempre todas las maneras como de llegar a todos lados, que estoy tratar de no caer en el amiguismo con algunas bandas y siempre estar informando por todas partes. Y no, súper contento, más todavía que estamos lanzando la nueva cara del sitio, que eso es como lo principal para nuestro aniversario. Y que yo creo que Nacho en ese sentido más les puede contar, porque ahí fue el que programó al final toda la web. Otro Nacho. El otro Nacho, claro. Mira, la verdad, el sitio nuevo fue un parto, bueno, porque estuvimos mucho tiempo trabajando, diseñando y en realidad... Cerca de 2 años más o menos. Sí, pues, y en realidad armando toda la weá. Claro, y armando todo el cuento porque de partida, puta, yo estoy terminando mi carrera, el diseñador que es el Pablo también está, puta, entre que es un macabeo de mierda, weón, que el weón se saca los pillos, como que siempre nos fuimos atrasando, pero como este año ya está, yo estaba un poco más libre, trabajando solo en la tesis. De una. Claro, me tiré de cabeza 2 meses y saqué la weá súper rápido. ¿Cuánto lleva Colab ya dándole jugo ahí con el metal nacional? 4 años. Cuatro años. Sí, claro. El Nico llegó un tiempo después, nosotros salimos de otra página que no quiero nombrar para no echar para abajo el nombre Colab, sí, bueno, claro. Y desde que empezamos, ¿cachai? O sea, empezamos como un blog de WordPress nomás, una weá súper penca que en verdad, cuando empezamos yo les dije a los cabros con los que estábamos, que en ese momento éramos solo 3, puta, ya yo me voy a tirar de cabeza a trabajar en un diseño nuevo y la cuestión, y en verdad choques de tiempo, problemas extra programáticos en este caso. Problemas fueron, claro, problemas con el alcohol, sexo, droga, rock and roll. Problemas con las minas también, pues. No, en realidad no. Bueno, y ahí se fue atrasando la cosa y hasta que llegó como un momento para de verdad darle como caja a la wea, que menos mal salió porque en verdad ya me estaba empezando a estresar. Me estaba empezando a estresar también porque ya punto, mucho ya con eso. Nunca lo vi lanzado. Así. Claro, no, y además que durante este año también tuvimos un bajón súper grande porque en verdad estábamos todos tan metidos en nuestras weas de la U, de nuestros trabajos, que no. Que ponte tú, puta, no es para tirar números, pero ponte tú, habíamos bajado como un 50, hasta un 80% de las visitas y como que. Un sitio web que pretende trabajar informar, con pura difusión, ¿no? Informar es mucho. Oye, puta, a ver, cuéntenme, ¿qué es lo que lo mueve usted? ¿Qué es lo que mueve a Collapse? O sea, estamos hablando obviamente de metal chileno, pero ¿cuál es su manifiesto? ¿Ah? No sé, porque cuéntenme la génesis. ¿Cuál es la parada de Collapse? Claro, esa cuál es la parada. O sea, la parada de Collapse parte todo cuando nos damos cuenta de que, bueno, acá de partida todo. Llegamos a la página no sabiendo nada de metal chileno y fue como, loco, hagamos una cosa distinta, no tratemos de ser igual que los otros sitios, hablemos de lo que pasa en Chile. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que había una escena bien formada, con bandas muy buenas. De hecho, yo debo decir que en ese año que fue la génesis de Collapse, había muchos grupos que estaban como empezando, que ya existían, pero que estaban empezando como a forjar los éxitos, o sea, los temas que ahora son reconocidos. Son hits. Claro, como por ejemplo lo que es Nuclear. El año en que nosotros empezamos, 2005, 2006, Nuclear recién estaba lanzando su primer disco, ¿cachai? A mí me impresiona Nuclear, yo me acuerdo de haberlos visto en una de sus primeras tocatas aquí, creo que fue la primera tocata aquí en Santiago. En el Blue Bar. En el Blue Bar, sí. Y puta, no, o sea, lo que eran en ese entonces. A lo que son ahora. Ahora pero era una weá exponencialmente abismal. ¿Cachai? Era un año en que también, no sé, tenía ahí unos Mar de Grises volviendo de su primera gira europea, ¿cachai? Y así como muchos otros grupos que ahora ya son grandes, cototos dentro de la escena. Y tú, nosotros en ese momento decíamos, puta, estos locos son a toda raja, ¿qué pasa que no los pescan, cachai? Entonces nace la necesidad de crear esta página, empezar a darle, y nos empezamos a dar cuenta que. Si bien no fuimos los pioneros, porque existía desde antes un Discordancia, lo que pasa con ese sitio... ¿Discordancia se fue a la cresta? Sí, pues Discordancia llega un momento en que se da la cresta, queda vacío como el lugar, llegamos nosotros, y yo tampoco digo que llegamos a reemplazar a Discordancia, porque... Pero fueron constantes. Claro, fuimos constantes. Y aparte lo otro es que nosotros abarcamos más géneros que los que en algún momento Discordancia llegó a abarcar, porque ellos eran como más trulia en ese sentido, sí, y seguían como sí, más dead, black y cosas así. Era puro dead y black. Claro. Nada más. Y nosotros buscamos todo, ¿cachai? O sea, desde heavy, gótico, doom, banda, claro. Hasta rock progresivo, pues, bueno, yo fui claro. Como un fan de mierda a ver a Ratch, bueno, hice el review y me han puteado porque hice el review a Ratch y nada que ver con Collapse, se supone, ¿cachai? Es que sí, o sea, es igual que... ahí estáis como... Mira, después de tema vamos a hablar de como el público chino. ¿Qué les vamos a decir ahora, chiquillos? ¿Qué les tienen que hacer veces? ¿Con qué nos van a invitar ahora? Bueno, yo les quiero mostrar una banda que es bien especial y que a mí por lo menos me gusta mucho, que se llama Procession. Y que el cuento es que ellos son muy... Cae pesadito a la guata. Ellos son muy underground. Oye, bueno, se disfruta. Claro. Y el cuento que entretenido de esta banda es que cero promoción, muy poco conocido acá. Y ellos ya están tocando en Europa, tienen un sello allá, hacen giras en Europa casi más que nada. Y este es un tema de su segundo disco y que se titula A Plague Upon the Earth. We'll be right back. este es un padre. Me encantó Procession, weón. Tú, Nico, siempre me has recomendado ese platillo, weón. Bueno, y sabes que la raja. Una aprieta con arroz, pues, weón. Claro. A la seguro, weón. Oye, ¿qué miras tú que mucha gente en Chile tiene que ser solamente puro estilo? Si onda, por ejemplo, trash con trash, black con black. En la tocada. Doom con Doom. Nunca he visto una banda, no sé, nunca he visto Nuclear con Mar de Gris y otra banda que es una banda, no sé, Trunos Fever, que sea el show. Ahora, ojo que Nuclear con Mar de Gris han tocado. Sí, han sido pasados. Pero te entiendo la pregunta, por ejemplo, que muy poca se abre homogeneidad. Porque el medio en realidad es chico, ¿no es cierto? Claro. El medio no es un medio grande que tú puedes quejarte. O sea, que las bandas, por una banda Doom, una banda Black, una banda Trash, fácilmente podrían tocar, pero el público no responde de buena manera. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que el ejemplo que tengo más a la mano fue lo que pasó en el fallido Shock Metal Fest. Ya. Que esa vez, si se acuerdan, iban a meter hartas bandas de death metal, sí, porque sí. Estaba a la cabeza Vital Remains. Sí. Y había, en un principio, Six Magic claro, y Lethal Solaris, sí, también venía. Estaba metido Six Magic y Lethal Solaris. Y al final a ellos tuvieron que bajarlos, ¿cachai? Del show, porque se supone que no calzaban. A mí me pareció una estupidez porque hubiera sido la raja. Si bien me gusten o no me gusten esas bandas, que los hayan bajado fue una estupidez. Porque de verdad era bueno meter tanta banda chilena en un cartel potente como el que era el Choque. Claro, sí, pues, se veía de una weá medio europea. Mira, la weá al final, a nosotros nos metieron el dedo en la boca, así se weá hay que decirlo. Yo sí, me acuerdo que. Se los cagaron a todos. Y yo me acuerdo que cuando nos juntamos con el weón que hacía el Choque Metal Fest. Yo la entrada, así que no, sí, sí, yo también tengo la entrada en casa, weón. Tengo el dedo en la boca. Mira, un bonito recuerdo. Yo me acuerdo que cuando nos juntamos con el weón que quería hacer el Choque Metal Fest, porque nos vendió la pomada y toda la weá, el weón nos dijo una weá que a mí cuando me la dijo, yo me acuerdo que miré a todos estos hueones porque nos juntamos todos para ir a la reunión con él. Y nos dijo, voy a pasar esta y esta cuestión. Y yo como que quedé cachudo con eso. Eso, según el hueón, iba a venir el ex batero de Hate Eternal con Hate Eternal. Esa hueá imposible que pasara porque el hueón de Hate Eternal se había peleado a muerte con el Eric Rutan. Entonces yo miré a todos estos hueones y dije, esta hueá es rara. Y después de que terminamos la reunión con el weón, yo me acuerdo que íbamos en el metro y yo le comenté a todos estos weones, y sobre todo a otro amigo, al Carlos, que le gusta tocar batería. Entonces el weón dijo, puta, si viene Derek Roddy sería la raja, porque el weón ama a Derek Roddy. Entonces le dije, weón, no va a venir Derek Roddy, esa weón es imposible. Y después cuando se canceló la weón, le dije, puta, te dije, weón. Bueno, a lo que íbamos. La weón es que esa vez, ponte tú, se dio eso de que, está rico. Sí, está rico. Se dio eso de que tuvieron que bajar a las bandas porque solamente la gente puteó y se enojó mucho por la mezcla que estaban haciendo. Y entonces, o sea, no sé, yo me trato de meter en la cabeza el productor y por qué tenéis que siempre darle la razón a alguien que te está comprando la entrada. Al final, por último, si metíais a las bandas al medio y las hacíais tocar y le iba mal, mala cueva, weón. Al final igual la banda había tenido la opción de tocar. Claro, y son experiencias también que tienen las bandas. O sea, todas las bandas eso. No pueden tocar y que les vaya a la raja en un escenario sí. Siempre, ¿cachai? Claro. Les tiene que pasar de todo un poco. Yo en el sentido de que tú decías, es verdad, pasa mucho. Hay mucha tocata que es solo death metal, mucha tocata que es solo black metal. Pero a mí me ha tocado ver tocatas que mezclan de todo. Y de hecho yo me acuerdo de una tocata maravillosa el año pasado. Que lejos ha sido la mejor tocata y Felipe va a estar de acuerdo conmigo. Mira, Felipe ni siquiera le he dicho las bandas y ya se va a partir la tocata, ¿cachai? Que esa vez. Claro. Esa vez yo me acuerdo tocaron Cerberus, Battle Rage, Nuclear y Mar de Grise. Y con Nuclear y Mar de Grise, ¿cachai? Y me acuerdo. ¿Cómo funcionó? Funcionó bien, el local estaba lleno. Lo que cada banda tuvo su público y no resultó. Lo que yo me acuerdo es que cuando la gente tenía. Cada banda llevó su público. Y como que se iban intercambiando, ¿cachai? Como, bueno, igual habían weones que iban a ver toda la weá, pero cada weón iban a tener ahí su respectivo público viendo a la banda, ¿cachai? Y no hubo ningún atado, y la weá yo lo pasé, pero la raja ese carrete, weón, no tengo nada que decir. Aparte, lo que me arriesga es que, por ejemplo, weón dice, no puede ir a Battle Rage que está tocando con Nuclear, weón. Weón tiene discos de Battle Rage, de Nuclear, weón. Claro. Weón escuchan Paul Marcanus, weón escuchan Bitter Dads. Los buenos se quejan después que van a Nemus Mortis, que no sé, los ven con los buenos de Battle Rage y ven con Nuclear. Ahora, yo me acuerdo de también el caso opuesto cuando vino Sinister, que te lo unió Desire of Pain, y los buenos de abajo le están gritando Pokémon esculeados. Claro, los abucharon, les tiraron cuestiones, claro. Sí, obvio. ¿Cachai? Entonces se da mucho esa cuestión, ¿cachai? Aparte, el mercado que tenemos no es tan grande para codearse, que no tenemos tanto espacio para decir así como, bueno, la banda Black toca en tal lado, la banda Doom toca en tal lado. Bueno, tenemos, ¿cuánto? 5 locales decentes para tocar la batuta, el rock guitarra, el óxido, no es muy decente. Ya, tenemos el óxido y tenemos el mist, Y teníamos el galpón de Víctor Jara. Claro. Sería con eso. Y digamos que son lugares para tocar, porque decente ahí también es otro tema, ¿cachai? Sí, pues, para tocar técnico, bueno, pero para decente una cuestión. Ojalá que no te acoplis, weón. Ojalá, claro. Ojalá que se escuche lo que está cantando, no solo, solo como el bajo, weón. Claro, no, así entonces, siempre pasa un problema. A ver, para cerrar, ¿qué llamado le harían usted a la gente que está escuchando en la casa? A las tribus, a los weones que van a ver tocata. ¿Qué les diría? Que en cierto sentido no sean tan cerrados de mente, porque tal como decía Nacho, la escena no es tan grande como para que seamos tan separatistas y dejemos todo de lado, ¿cachai? Nosotros lo vivimos en un carrete que mezclaron bandas de cuatro estilos totalmente distintos y lo pasamos increíble, ¿cachai? Y por último, la banda que no te guste ir a ver, siempre tenéis la opción de ir a tomarte un copete, chile, claro, pues, bueno, ¿cachai? Y lo otro también es que, puta, no sé, pues aquí en Chile, bueno, siempre estamos venerando, así esperando que llegue un back in metal fest o cualquiera de estas weas. Y vos tenés que pensar, el Back in Metal Fest está tocando Immortal y el rato después está tocando Blind Guardian. Entonces, y después toca Volve. Y después, claro. Y después toca. Y son puta rangos tan grandes que en verdad, si queréis que pase eso acá, tú tenés que tener la apertura de mente para poder escuchar ese rango de música. ¿Sabéis, Nacho, lo que pasa? Si queréis que la cuestión funcione, tenéis que tener el orgullo nacional bien puesto. Eso es lo que pasa. Sí, compadre. Así que. Vamos a derrotar otro platillo. ¿Usted qué nos invita a comer ahora, compadre? Vamos a escuchar una banda de death metal que es súper buena, que a mí me gusta caleta porque es bien brutal, bien a la vena, que se llama Trimegisto. Vamos. Y otro plato bien pesado. Con una canción que se llama Credulous Worms. Wow, vamos. We'll be right back. Buen plato, compadre. Oye, la raja Trimegisto. Nacho, que nos quedamos recién, ¿no invitaste ahí? ¿Trimegisto con qué? Trimegisto se llamaba Creolus Worms. Esa es la raja, la raja lo gusano, de su primer disco, weón. Sonitos ricos, son piola, weón. Con pebre ahí. Y ahora se viene el segundo disco de Trimegisto, weón. Estoy esperándolo porque está bueno. Me gusta caleta esa banda, weón. Bueno, weón. No sé, podemos seguir conversando, a ver, no sé, acerca, la semana pasada vino el chiquillo de Burning Tears. ¿En tu casa? En mi casa estábamos almorzando y conversamos acerca de toda esta weá de los recitales que se da ahora mucho, ¿cachai? Y no sé, porque también ustedes, ¿cachai? Como que llevan 4 años metidos en esta weá. Nosotros llevamos, 4 semanas almorzando todos los fines de semana y, queremos decirle a los que están escuchando en la casa, weón, que prendan con las bandas nacionales, weón. Que se avispen con la cuestión de que está bien ir a shows internacionales, ¿cachai? Nadie le está diciendo que no vayan, ¿cachai? Pero el nivel de la banda nacional es súper bueno, weón. Claro, weón, le están metiendo, sorry lo que voy a decir, pero le están metiendo el pico en el ojo por lo caro de las entradas, ¿cachai? Por el nivel internacional, que no es tanto con el nivel nacional, weón. ¿Qué le pueden decir con respecto a eso a la gente que está en la casa? Mira, a mí me pasó algo divertido cuando fui a ver a Moonspell el año pasado. Que yo esperaba, ponte tú, que teloneara, no sé, Marte Grise o Poema Arcano. Y cuando veo que ya está bien, que toque Tiamat también, pero yo me esperaba ver a Poema Arcano, porque como Poema Arcano cae de cajón al lado de Muspel, ¿sí? ¿Cachai? Totalmente. Pero ahí eso, pues. Claro, pues entonces como que cuando yo llegué al concierto, me acuerdo que había como harta gente, no sé, con mala idea de Tiamat, que no cachaba mucho a Tiamat. Y al final a todo el mundo le gustó a Tiamat, pues. Entonces decía, weón, ¿por qué no pasó esa weá con Poema Arcano, weón? ¿Por o qué? Con Marte Grise. O con Marte Grise, uno de los dos, ¿cachai? Que los dos caen de cajón. Y también hay muchas otras bandas de doom metal acá en Chile, weón, que puta hubieran. Que le hubiera sido la raja que hubieran estado ahí, puta, qué pena que hubieran tenido que meter a un telonero internacional, weón, en vez de tener que meter. Como estrella aparte, weón. Claro, pues, weón, y en volá, puta, tú claro. Caes por la estrella. La weá, al final te subían el precio de la entrada por esa weá. Y Mar de Grises deja la caga en Europa, pues, weón, esa es la otra weá. Weón, hacen cola volver a Mar de Grises allá, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, weón, ¿de qué chucha estamos hablando? Uno nunca es profeta en su tierra, weón. Sí, entonces eso está claro, pero por eso también, weón, que la gente no sea tonta, ¿cachai? Bueno, eso es un dicho que pasa mucho acá, nosotros sentimos la escena porque nos toca mucho ver casos de bandas que les va mejor afuera que acá, o sea, es caso ver casos como Mar de Grises, Coprófago, lo que es Nuclear en México, que les fue a toda raja cuando salieron, ¿cachai? Arabia, vendieron 500 copias. Claro, o sea. ¿Cachai? O sea, en Arabia, pues, 500 copias de Nuclear, y que los buenos con cuello dicen Nuclear no lo tengo. Claro, gracias, claro. Es lo mismo que yo te contaba de Procession, una banda que acá no es conocida, que de hecho acá hacen una tocata y van 20 pelagatos que son como los amigos, pero los locos tienen giras en Europa, ¿cachai? Mandan a hacer a Europa discos de vinilo que llegan acá sin copia y se agotan al toque, ¿cachai? Por ejemplo, el Memorti mandó a hacer 1000 copias en vinilo y vendieron 600 en Europa, pues, ¿cachai? Y aquí vendieron 100, no vendieron como 100, que vendían como a 12 lucas la del último disco, en 12 pulgadas, lo bueno, y después la zorra. Bueno, también está el ejemplo de Keytron, si no me equivoco, que el otro día nosotros nos juntamos con el compadre de Australia Records. ¿Uh-huh? Un saludo para él. Porque, y nos contaba pues, que en realidad acá el weón vendió súper pocas copias del vinilo de Keytron, pero en Europa vendió caleta, pues. Entre Europa y Estados Unidos vendió más que la cresta. Entonces ahí tú te das cuenta, weón, por qué los gringos, que son los grupos que cuando vienen para acá, nosotros llenan, weón, y nosotros les chupamos el pico, weón, en orgías, weón. Pero cuando un grupo chileno muestra su material, aquí nadie los pesca. Y le entra más lucas y tú le decís, puta, eres loca, weón. Loco, weón, los weones prefieren pagar 4 lucas, weón, por puta, tomarse, weón, una piscola que por ver a, no sé, weón, a 5 bandas nacionales de repente en tocatas que son súper buenas, weón. Y aparte en vivo suenan súper bien, pues, weón. Puta, yo en locales paupérrimos como el óxido he visto tocatas que han sonado a toda raja. Sí, weón. Pero a toda raja, así que podemos decir, weón, ¿de dónde sacaron este sonido, weón? Claro, yo le fui a hacer ver un óxido, weón, yo lo tenía cero fe al óxido porque no le tengo muchas ganas, pero bueno, suena un cañón, weón, o sea, para darle la guada, loco, y lo está directo, lo bueno. Sí, pues. Eso pasa también un poco por la calidad de las bandas, o sea, acá encontramos muchos grupos que son muy buenos, que son muy profesionales a la hora de pararse un escenario también, y a nosotros nos pasa mucho que los vemos y decimos, loco, estos locos están a un nivel internacional para Europa, fijo, ¿cachai? Y si no han tenido la oportunidad es porque tampoco la gente se da el tiempo a escucharlo, o sea, pasa mucho que es como, no, que voy a ir a una tocata, ¿cachai? A escuchar unas bandas que no conozco. Bueno, es igual que cualquier otro carrete, se pasa igual de bien, ¿cachai? Y por último conocí algo, te impresionáis con algo que no cachabas. Si no conocí, ¿eh? Para escuchar. Claro, porque por último te hacía amigo de las bandas, weón, si lo vas a ir lo raja. Mira, weón, y por último, si no te gustan las bandas, que a mí también me ha pasado porque voy a ver a bandas, weón, de un estilo que no me gusta, puta, te vais para afuera y te tomáis una chela, weón, ¿qué tanto? Claro. Aparte, otra vez caché que estaba en la disquería de Knife también de los discos de Nuclear, de Dorso, Criminal 5 lucas. O sea, tenía el Whitehead a 5 lucas. Tenía el más barato, weón. El último Nuclear 5 lucas. Tenía el de Dorso, el Espantos de la Tumba 5 lucas, weón. Lo cual es de repente, no, me quiero comprar el de Amon Amarth 12.500. Luego les pagan 12.500 por el de Amon Amarth, que viene con un tema más, weón, que una weá. Una weá. Claro. Bueno, de hecho yo el otro día me compré el Digipack de Mar de Gris, el último disco, me costó 9 lucas. Cacha, pues un Digipack. Y después hablé con un amigo que está en Europa, weón, y me dijo que el equivalente, el weón se lo compró a 15 lucas. O sea, yo me lo compré acá en Chile, que es del país donde está más barato, obviamente, y el weón se lo compró ya casi el doble, weón. ¿Y cómo le cayó el Digipack? Bueno, es a toda raja. Es a toda raja. Sí, de hecho es la edición de Season of Mist, que son los buenos que están editando. La otra vez me llegó el trabajo de los locos de Throne of Fuel, de un demo del 2008. Caja cartón, un booklet, weón, con papel aluminio, papel celofán, papel diamante, súper bien hecho, weón. Caja cartón, una hueá filete, y lo vuelve a venir a 3 lucas en Chile. Porque nadie lo ha comprado, weón. Sí. O sea, cachai, o sea. Y ese es el otro cuento. ¿Quieren que regalen el trabajo? No sé qué onda. Ese es el otro cuento que muchas bandas, como que están viendo que ya con el disco sencillo no están vendiendo nada, están empezando a hacer ediciones Digipack a toda raja, ¿cachai? Y que ya poco menos que si no compráis esos discos, que son increíbles, o sea, un diseño, un trabajo a mano hecho. Un buen trabajo es como para que te disco una piedra en los dientes, poco menos, porque qué onda, loco, ¿cachai? O sea, tenéis banda a toda raja, tocando, sí, a nivel internacional, y me decimos ofreciéndote unos discos que ya a nivel de diseño tú podéis decir, weón, esta weá. 15 lucas, 20 lucas, y claro. Te lo venden a 6, 5 sí. lucas, weón. Y vos la agarrás y aboteás cuando estás teloneando a alguien. Claro, esa es la weá. Oye, chiquillos, puta, les quiero dar las gracias por haber venido, y no sé, pues, yo voy a ir a buscar un bajativo. Chiquillos, ¿quieren? Mi compadre te queda a buscar el bajativo, ¿qué le gustaría servirse? Ustedes me dicen ahí que. Así como para rematar. Mi compadre vaya a buscar el barato. Lo voy a buscar y no sé, ustedes van a un bajativo así, bueno, para que nos baje todo el. Nosotros tenemos un bajativo ya clásico que yo creo que cuando se le diga Nacho, un Jägermeister. Sí, weón. Bueno, un buen bajativo. Un buen bajativo. Pero compadre, mira, es como el araucano mapuche, weón. Claro. Bueno, démosle con un araucano ya que es chileno, weón. Ya, pero compadre, y para bajar así en. Un licor de piñón, una weá así. Claro. Pero ¿qué le gustaría escuchar aparte para que bajemos el bajativo con un buen trago? Puta, yo, ya que estamos hablando tanto de Mar de Grises, escuchemos Mar de Grises, po. ¿Qué tema, compadre? Escuchemos el tema que sacaron ahora como single de su nuevo disco que se llama Shining Human Skin. Salud, compadre. Subject to naranja mar de grises, bueno, como siempre nomás. Ahí, bueno, buenísimo, un plato sí, conocido pero bien preparado. Siempre es bueno, bajativo. Oye, los chiquillos de Collapse todavía están acá, ¿eh? Están en el patio, están cheleando. A ver, los voy a ir a buscar. Oye, chiquillos. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? Todavía están pegados, ¿eh? Es que estaba rica la comida, bueno. Sí, pues nosotros somos de la buena sobremesa. Ah, sí, ya, A comer como los hombres, ¿no? Ah, me parece. Bueno, para la gente, antes que se vayan, para la gente que está escuchando en la casa, vuelvan a, no sé, pues reiterar un poquito más o menos lo que hemos hablado hoy día y para que les quede en la cabeza, ¿eh? Bueno, más que nada, que invitarlo a todos los que nos están escuchando a que se metan a nuestra página www.collapse.cl. Puta, siempre estamos subiendo harta tocata, harta noticia. Y ojo que material, porque el otro día vi que habían publicado, bueno, la banda lanzó el disco, pero publicaron la noticia del disco de Luctus Hydra, que de hecho lo sonó hoy día aquí en Orgullo Nacional y, bueno, lo que es música para hora de almuerzo. De hecho lo bajamos de ahí, bueno. Sí, lo bajamos de ahí, así que, no, pero todo bien, ¿eh? Así que sigan con el trabajo, chiquillos, porque lo están... Está bien hecho, compadre. Buen trabajo, siempre va a dar buenos frutos, compadre. Y eso, no sé, po. Y también, bueno, agradecer a la gente que nos sigue, a ustedes por invitarnos. Por la buena comida. Por la buena comida, se agradece el espacio, se agradecen los platillos. Y lo otro, hacerle una invitación en general a la gente, al público de Cine Orgullo Nacional, a los metaleros chilenos, a que apoyen lo que es la música que pasa acá, porque de verdad es una escena muy rica en banda, que se ve muy... desprivilegiada por muchas cosas y que no debería pasar así, o sea, deberíamos tener mejores locales, deberíamos ir más a ver bandas nacionales, ¿cachai? Deberíamos comprar más sus discos. Orgullo nacional, pues, compadre. Tener orgullo nacional al final, ese es el cuento, eso es lo que nos falta. Uh-huh. Así como a los buenos les gusta apoyarla a la roja, weón, puta, que se pongan la roja, weón, y vayan a tocatas, compren discos, weón. Puta, se pongan la negra ahí, weón. Sí, claro, weón, tal, weón. Sí, weón. Ya es hora de que tengamos una actitud de verdad en ese sentido. Y que vayamos a apoyar a nuestras bandas, weón. Ya parecen buenas bandas, compadre. Ya, pues gracias, chiquillo, weón. Un gustazo. Y gracias a ustedes. Oye, espero que en algún momento volvamos a almorzar juntos, pues. Pero claro, weón. No, para la otra nos ponemos nosotros con un asado. Claro, weón. La invitación queda a nuestro lado para la otra. Ya, vamos, sí, vamos a la casa Collapse, compadre. Pero sigamos comiendo, compadre. Ya, pues sigamos comiendo. Vamos. My room. ¿Qué te pareció los temas que nos preparamos, compadre? Unbroken One, excelente. No hay día, this is my room. Y Necrodead con Fatal Existencia. Uf, la raja, weón. Oye, ya vos, Nacho, entreguemos el ganador del concurso. El par de boletas, compadre. ¿Ah? El concursante ahí. Espera, déjame ver un poquito el correo. Para que le echemos una mirada. Elijamos a ver. Este, pues, compadre. Te tinca el ganador este. Sí, mira, este está bueno. Sí. La foto sí. Muy buena. Oye, está bien, está rica, weón. La foto de Pilar. Tiene sus buenos. Ahí va. Buenos bucles. Me dieron ganas de tomar leche, weón. Ya. El ganador es THC Mago, se llama el. El usuario que nos mandó la foto de Pilar. Así que, compadre, usted lo que tiene que hacer en este momento es mandarnos al correo almuerzo@orgullonacional.cl las dos tallas y los dos nombres que quiere que vayan. Que estén estampados en sus poleritas. En las poleras. Así que usted se la ganó ahí. Y ojo que vamos a subir la foto ganadora, la vamos a subir a nuestro Facebook. Porque ahora tenemos Facebook ahí de música para la hora de almuerzo. Ahí sale. Y los que ganaron, compadre, puta, para la otra, sigan mandando. Sí, no, mira, la próxima semana inventamos alguna guaita nueva, algo que se nos ocurra interesante. Pero el resto siga mandando sus fotos, compadre. No digo, el resto siga participando con nosotros, que va a tener su premio. Sí, compadre. Bueno, oye, y lo otro que también, weón, manden su material, pues. Sí, los que compadre. No, los que no le tinca la volada del concurso, manden su material. Si suena, si tienen compadre, demo, weón, lo tocamos. Si tienen disco, lo tocamos. Si es cassé, nos va a costar un kilo, pero lo vamos a tocar. Claro, no creo que manden cassé, hay que ser bien hip. Pero sí, bueno, ya. No, weón, pero lo vamos a tocar igual, compadre, y le damos la rango a todo. Compadre, ya. Te preparé este plato tradicional, compadre, un plato típico chileno, compadre, estos pentagram con estilo de pentagram. Circle, star of hell.

Como siempre nomás, po, weón. Spill of the Pentagram, compadre, un clásico. Sí, bien preparado, compadre. Ahí todo sabrosongo. Oye, de repente te podría llamar al ángel, así como para rematar. Así, ¿la llamamos al tiro? Sí, pues no sé. Vamos, cómo, compadre, deja pensar en el ángel. Hola, muchachos. ¿Cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Eso, eso. Oye, tiene algo raro, weón. ¿Vos decís? Sí, weón, me cacha, tiene ojeras, weón. Está como, así está como la ropa media del lote, compadre. Está como media desaliñada, weón. ¿Qué nada pasó, weón? Está como media desplumada la alita, weón. O sea, es que de repente Don Sata a lo mejor la pescó y, y la hizo zumbar, compadre. Así, puta, si hay un nuevo satánico, ¿vos crees que se la agarró ahí? En la subida y la baja. Seguramente, ahí, weón, algún ritual tiene que haberse mandado, weón, y pescó una virgen y cagó, no, weón. Oh, no sé, compadre. ¿Sabes qué? Pidámosle algo mejor, weón. Pidámosle algo mejor. Puta, te di como una mid, compadre. Ahí con Triple Head Demon. Demon. I didn't come head demon. Tap a head demon. Oye, bueno, excelente el almuerzo. Tengo que felicitarte, Nacho. Compadre, ¿te pasaste? Siempre lo digo, pasaste, siempre bien, compadre, un gusto. Un aplauso. ¿Qué estuvo con el ice cream, compadre? Mejor dar comer con pluma, pues no se las meto con no sé a dónde. ¿Sabes que está medio desplumado ahí? Me la agarraron y tángale. Ahí tenéis tu... Tu cocote pavo, le dije. Sí, me tincó medio. ¿Qué cachugo con tus tallas, con capaz que Satán ahí haya subido? A ver, le voy a preguntar, ¿eh? Lo voy a llamar y le voy a preguntar la... Pregúntale amarrado, pero ojalá no te corto, compadre. Ahí te cuento la otra semana, weón. Oye, compadre, ¿no es bajativo ahí para que bajemos el... Ya, la raja. El menescunje, le tinca. La raja, démosle. Anda al bar tú y elígete uno, weón. Me reís con hielo, compadre. Ya, a ver, espérate un poco. Un gustito, ¿qué le tinca? Oye, mira, traje esta cuestión de Concepción. Ah, bueno, compadre. Así licor que... licor del sur. Sí, con bueno, caocéntrica. ¿Te tinca o no te tinca? Dale, compadre, ¿qué me va a servir? Denying the River of Sun. Ahí era el vaso, weón. I hate that.